¿Cómo estás, ¿Qué Carlos? Tal? Buen día, ¿cómo estás? De vuelta por acá, ya me siento como en casa. Pero claro que sí. Sí, sí, sí, es realmente muy, muy acogedor estar acá. Bueno, qué bueno. ¿Cómo lo trata el frío desde allá hasta acá? Y desde allá no hace frío, sí. Sí, uno está acostumbrado. Yo a veces prefiero, siempre prefiero el frío al calor. Pero cuando, bueno, a la edad que tengo ya estoy empezando a extrañar el verano. No, se siente un poco más y los huesos que duelen y esas cosas. Pero, bien. El otoño, bueno, ahora ya estamos empezando el invierno, ¿no? Pero el otoño, sobre todo en esta región, ese amarillo que se recorta en el cielo azul es hermoso, acá en Mendoza. El otoño en Mendoza, hay una canción que habla sí, de eso. Sí, ¿no? Es hermoso, sí, realmente lindo. Todo un placer para los ojos. Carlos, mañana se cumplen 12 años de la 7722. Sí. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo la vemos? Y ¿qué es lo que todavía nos falta para que no siempre haya que estar defendiéndola, ¿no? Digo, en esto de que siempre suele estar en riesgo. La 7722 es producto de movilizaciones, es producto de la lucha popular y no de políticos iluminados que cocinaron una ley. En Malargüe es muy difícil hablar de este tema porque en Malargüe se considera que la ley 7722 está instalado el prejuicio de que la 7722 es una ley antiminera. Claro. Y no es una ley antiminera, es una ley que protege el agua, que es otra cosa. Por eso es que nosotros estamos en contra de todo proyecto de modificación. Que tiene un proyecto que en realidad no fue elaborado solo por él, sino por el conjunto de las asambleas, o sea que también está gestada popularmente. Estoy recién llegado viendo si se va a hacer la concentración, si se va a hacer la presentación, no sé si mañana va a ser día feriado. Sí. Bueno, sí, entonces supongo que será el viernes. Uh-huh. Pero el tema está siendo peleado porque incluso nosotros ahora nos encontramos con que quieren reactivar Hierro Indio. Uh-huh. Y hemos tenido que presentar, yo no sé si te lo habré mandado por correo o por WhatsApp, pero si quieren lo pueden publicar, te lo mando después. Uh-huh. Es una nota pidiendo pista para intervenir en el tema del proyecto Hierro Indio, porque cuando vos ves la manifestación de impacto ambiental que van a hacer, que hicieron, y es un mamarracho, porque no tienen en cuenta, no quiero caer en tecnicismo, ¿no? Pero por ejemplo, el informe está hecho por un geólogo. Esto es un gran mal que tenemos en la Argentina, en Neuquén pasa lo mismo. Uh-huh. Que los informes ambientales lo hacen los geólogos y tiene que haber biólogos. Uh-huh. Haciendo estudios de impacto ambiental. Eso lo vemos. ¿Eso por qué es? ¿Por qué lo hacen los geólogos? Porque los geólogos en realidad están formados en universidades, en la universidad pública. Uh-huh. Vos tendrías que leer Ciencia Política y Cientificismo de Oscar Barsavsky, que se publicó hace más o menos 50 años. Es un librito muy chiquito, en donde habla de que en las facultades de ciencias exactas, él se refería a la UBA, pero en general es así, no se enseña ciencia, sino que se enseña cientificismo. Uh-huh. O sea, que la ciencia dirigida por o financiada por intereses privados. Entonces los geólogos salen teniendo una formación pro minera, de minería a cualquier precio. Entonces descalifican todo lo que tenga que ver con el ambientalismo. Y eso lo notás hasta en la espeleología. Acabamos de enterarnos que yo ahora estoy en tránsito a Neuquén. Vamos a dar un curso de espeleología en Las Lajas, que es donde se encuentra el sistema cavernario más importante del país. Y desde la sección de espeleología de la Dirección de Cultura de Neuquén están queriendo hacer estudios de estabilidad, de impacto ambiental, con geólogos y con topógrafos, sin biólogos. Entonces, nuestro representante de Las Lajas, que es el vicepresidente de la FADE, Fernando Cuesta, ha estado conversando con la directora de turismo local, porque ella quiere convertir al sistema de Cuchillo Curay en un atractivo turístico. Bueno, para eso hay que hacer estudio de impacto ambiental, y para eso hay que poner biólogos. Entonces, vos ves, por ejemplo, esta pelea la tenemos en las cuevas, pero las tenemos también en las zonas kársticas, como es la zona de Hierro Indio, uh-huh, o la zona de Puesto Rojas, con el fracking. Kárstica significa cuando vos tenés roca soluble que ha sido trabajada por el agua y forma cuevas. Entonces, obviamente, eso nos lleva a preocuparnos por de dónde viene el agua y cómo el agua va a ser devuelta a la superficie, claro, y en qué condiciones. Entonces, en Hierro Indio se reconoce, en la descripción que se hace geológica del lugar, se ve formación Auquilco. La formación Auquilco es una formación de yesos del Jurásico, en las cuales hemos catastrado una cantidad de cuevas en la región, cercanas. Y cruzando el río Atuel está la Cueva del Indio, que si bien no es kárstica, es una cueva de importancia arqueológica. Entonces dicen eso y dicen, no hemos visto recursos arqueológicos y paleontológicos de relevancia. Y no dice nada de los recursos espeleológicos. Claro. Esto puede llegar a causar daño a los puesteros, pero lo vamos a remediar incluyéndolos en la cadena de prestación de servicios. O sea, les vamos a dar un laburo. Que es lo que están haciendo ya algunas petroleras. Uh-huh. Están desmembrando familias con eso, no están dándole trabajo a la gente. Entonces, nosotros, en nuestro afán por pelear por eso, hemos tenido que interactuar de otra manera con los puesteros. Los puesteros no saben que hay una ley que protege las cavernas. Mendoza es la primera provincia que dictó una ley que protege las cavernas, que fue iniciativa del entonces diputado Celso Jaque. El otro día estuve hablando con él de este tema. Lo ignoran, los funcionarios la ignoran. Los funcionarios ignoran que hay una ley 6.086 que protege los derechos de los puesteros. Así que imagínate qué respeto van a tener por la ley 7722, claro, que digamos que son las tres leyes en las cuales nosotros justificamos nuestra militancia, uh-huh, antifracking, anti-megaminería. No estamos contra la minería, porque hay una minería que es sana y necesaria, pero no la minería extractivista, extranjerizante, y que nos convierte en un país productor de meras materias primas sin industrias, y que encima dejan todo enchastrado, y cuando no le cierran los números en la bolsa de anda a saber dónde, en el exterior, se van, como hizo Vale. Nosotros tenemos por un lado temor de que se derogue la ley 7722, pero por otro lado tenemos el empeño de pelear, de seguir presentando batalla por eso. Por ejemplo, con el proyecto Hierro Indio, que está afectado por eso. O sea, nosotros no queremos, como quiere el senador Agulles, eliminar ese articulado de la ley donde se dice que todos los proyectos mineros, metalíferos, que supongan mucho consumo de agua, tenga que pasar por la legislatura. Él quiere eliminar eso para que los controles, claro, los haga ¿quién? Mingorance. Claro. Mingorance es el secretario de Ambiente. Uh-huh. y yo no sé cómo uno tiene que andar midiéndose para no decir lo que piensa con palabrotas, porque esta persona ignora todas las leyes, todo ignora, todos los procedimientos, todo. Nosotros nos agarramos la cabeza para ver cómo... hemos visto a este señor, por ejemplo, quitándole fondos a los inspectores del programa de arraigo, ley 6086, está a cargo de él. Y ahora mañana vamos a presentar una nota directamente al gobernador, no a él, porque no las lee las notas, pidiendo que se reconstituya el Consejo de Arraigo del Puestero. La ley 5978, la de espeleología, no la quieren tocar, no la van a tocar porque me parece que ni la leyeron. Pero es llamativo que a nadie le haya llamado la atención, de las autoridades a cargo, que a nadie le haya llamado la atención que el estudio de Hierro Indio no se incluya las potencialidades espeleológicas. Las cavernas son recursos turísticos. Vos podés, con los puesteros, arreglar, como estamos haciendo en Potimalal, armar proyectos de explotación turística por ellos mismos. Claro. Con manejo y gobernanza y todo eso. Todo esto parece que lo ignoran porque piensan que si pasa, pasa. Y no va a pasar, no se la vamos a dejar pasar. Esto ya hay gente en la calle peleando por esto, pero también hay abogados trabajando en XUMEC, los compañeros de XUMEC. Bueno, acá han estado la otra vez Luis Gabriel Escobar Blanco y Agustín Sánchez Mendoza, que con ellos empezamos todo este lío en la parte legal, llegamos ya a la Corte Suprema de la Nación. Pero bueno, mañana sí, mañana me desvié del tema. Bueno, no me desvié tanto, no. Digamos que tiene me abrí. Absoluta relación. Todo está relacionado, claro, con todo.